ichpokamichi. Techpowilia toueyitatawan ipan miyak xiwitl ipan netepel mochantitoya se ichpokal yeyetzin tlen nochipa okichiwayaya itlakual tlawel polli. Juan axka kimatiyaya. Itata tekitiyaya ipan imila iguaya kikaktewayaya iselti maklakualchiwa itlakual. Juan semi nopa ichpokatl okilihti itata mayoguilla mila. Juan kinankili yoguilla, Juan nopa ichpokatl, kita yaquilla pehti maltia. Quema moguagua taniyaya, ipan yela pehti tepewik michimek poyekej. Juan quema octlanqui, o malti, o pehti kikualchiwa. Piletzi ica istatl, clen mokixtili. Quema axico, itata okili makiltakualtequilla. Quema okimachili, okili kenke clavuel poyek. Juan kenke kikualchiwa itlakual tlawel poyek. Yaaskana okinankili. Pano sekeski, tonati kampa no patotlayi okikaskaya isiguapil. Okili yoguilla mila guan ya motlatiski. No pa ichpokatl, moilitok itata yaktok mila. Pehti maltia moguaguatanillaya, Juan tepeguillayak michimek poyek. Quema kitak itata pehti kiaugua guan okili yaka kikualchiwa itlakual tlawel poyek. Quema itata kinekiyaya kimakili somoketski ipan klako klapokayotl. Quema tlatomontiki chikawap. Nopa ichpokatl ayokana istoya pampa o mokuapki senenelilla. Ichpokamichi klen nopa itstol. Ipan seyok techanegua tlen iktoka tochpan.